Pensar la figura de la mujer dentro del cine argentino es ineludible pensar en el género del melodrama. La década del 30 irrumpe el cine sonoro, específicamente en el año 1933, con dos películas muy emblemáticas, Tango y Los Tres Berretines, y ahí, en esas dos películas, había un semillero de artistas muy interdisciplinarios y la mayoría. En esas dos películas eran mujeres, mujeres que venían de diferentes disciplinas, mayoritariamente cancionistas, como Azucena Maizani, porque el rol de la mujer dentro del cine argentino empezó a través de las canciones y del tango. En ese semillero también se desplegaron un montón de estrellas que iban a tener cada una su estudio. Y dos artistas emblemáticas que de allí surgieron fueron Tita Merello y Libertad Lamarque. ¿Por qué hablar del melodrama? Bueno, si nosotros pensamos en el melodrama, que es el primer género fuerte, tanto en el cine argentino como en el cine mexicano, que fue el más fuerte en la década del 40, tenemos que hablar del rol de las mujeres y de alguna manera. Podría pensarse en alguna taxonomía de los melodramas propios de la época. Por supuesto que Tita participa en esa película del año 1933, Tango, pero va a tener su figura fuerte, de alguna manera una revisión de los melodramas en la década del 50, asociados a la figura de Eva Perón, un prototipo de mujer muy diferente a las películas de la década del 30. Entonces, si pensamos en la década del 30, que fueron las primeras donde irrumpe el cine, tenemos que pensar en la figura de Libertad Lamarque. Los melodramas de Libertad Lamarque, encauzados en lo que podemos llamar la taxonomía, los melodramas de madre, son aquellos que revisten una actitud maternal ligada al sufrimiento, ¿no? Es muy importante también en esta época del cine la actitud de las mujeres estrellas, en este caso Libertad Lamarque, y luego lo va a hacer Tita Merello también, cómo la canción ayuda a fortalecer esa estructura que tiene el melodrama de intrigas y de subtramas, y cómo esas canciones también ofician de diálogos, en algunos momentos adelantando lo que va a suceder en la trama, y en otros momentos se acentúa un tipo de aspecto formal, digamos, que Domingo Di Núbila, que era un periodista de la época, lo asoció a lo que se llama la ópera tanguera, en un momento muy especial, donde llega el clima, el argumento, el personaje femenino, en este caso Libertad Lamarque, con sus películas emblemáticas Besos Brujos o Ayúdame a Vivir, empieza a cantar en forma de soliloquio frente a la cámara sus pesares. Y sus cuestiones haciendo una empatía muy fuerte con lo que es el espectador, ¿no? Ayúdame a Vivir y Besos Brujos son películas que hacen mucho hincapié en esta modalidad, en este aspecto formal, digamos. Di Núbila lo dijo ópera tanguera porque de alguna manera era el clima melodramático cantado al público, porque también este es un aspecto muy importante para tener en cuenta de los géneros cinematográficos, la empatía con el espectador. El espectador en estas películas sabía muy bien qué era lo que iba a ver y se manejaba también dentro de dos sensaciones, de ver lo que ya sabía y de alguna manera también tener la sorpresa de alguna innovación. Entonces, respecto de estos tipos de melodrama, tenemos los melodramas de madre, como por ejemplo La ley que olvidaron, que trata una temática muy particular porque en esa película se debate acerca de cómo es el rol de la maternidad, que en realidad es una construcción social, ¿no? La ley que olvidaron trata, y de alguna manera trata el debate entre lo que es la maternidad biológica y la maternidad por adopción. Brevemente, la película trata sobre una niña bien, digamos, que queda embarazada y Libertad Lamarque trabaja en la casa de esta niña que queda embarazada, que la mandan al campo. Y la niña luego es criada por el personaje de Libertad Lamarque, que es analfabeta. La niña crece, se cría bien y luego la madre la reclama. Entonces el personaje de Libertad Lamarque huye con la niña la quiere como madre y en un momento de la película, bueno, la encuentran, la niña vuelve a su hogar de origen, pero enferma gravemente. Y reclama a su madre. Entonces, desde ese punto de vista, la película retoma esta construcción de la maternidad. Llaman al personaje de Libertad Lamarque, la niña sana porque está justamente cerca de su madre, y el director resuelve con una forma absolutamente ética y moral. ¿Ética o moral? Ética ¿O y moral? moral. ¿Por ¿Las qué? dos cosas, ética y moral? Sí, las dos Sí, a cosas. ¿Por ver. qué? Porque la resolución tiene que ver con una decisión de la justicia Ajá. que pone el acento en su madre adoptiva y las pone en visita y en permanente contacto con la condición de que las dos aprendan a leer y a escribir. Entonces ambas aprenden a leer y escribir y de alguna manera ese vínculo, la madre biológica acepta que la niña sea visitada Ajá. y acepta que el vínculo se prolongue en el tiempo bajo un fallo judicial, ¿no? Esto es un poco también responder a los requerimientos o a la moral o a la ética de la época también. Ajá. Y en algunas películas no sucede esto, y ahí tenemos la parte de la innovación. Hay una película muy emblemática también, que está súper protagonizada por mujeres, ya el título lo dice, se llama Mujeres que Trabajan, del año 1938, de Manuel Romero, donde ya en esa película Mujeres que Trabajan tenemos varios estereotipos. Por ejemplo, Niña que queda embarazada y se la aguanta, y cría a su hijo y vive con sus amigas en la pensión y todas la ayudan. Niña comunista que lee a Marx eso está muy mal. y hace lío en las confiterías de las calles Suipacha. Eso está peor. Eso está peor. Bueno, y Niña cocoliche, y ahí es un momento epigonal del cine, ¿por qué? Porque los espectadores conocen a Libertad, perdón, a Niní Marshall, que la conocían de la radio, y ahí protagoniza en el cine, sale a la luz el personaje de Catita en esa película Mujeres que Trabajan. En esa película también el personaje antagónico lo va a hacer Mecha Ortiz, que es una niña bien, que desprecia a todos los que van a tomar el desayuno a la lechería antes de ir a trabajar. Mecha Ortiz viene de, así empieza la película, viene de parranda con sus amigos, de largo, de gala. Y estas mujeres de la pensión van a tomar el desayuno a una confitería porque doña Lolita quemó de vuelta el desayuno y no pueden desayunar y tienen que ir a trabajar. Entonces los dos mundos que siempre retrata Manuel Romero en sus películas, los de arriba, los de abajo, las luces del campo, las luces de la ciudad, del campo, estos antagonismos, se presentan en el inicio de esa película y da motor al develamiento de la trama. ¿Qué va a suceder ahí? El padre, empresario adinerado del personaje de Mecha Ortiz, muere y ella tiene que salir a trabajar. Ajá. ¿Quiénes le consiguen el trabajo? Estas mujeres, Las por mujeres que supuesto. trabajan, y ahí se redime y tienen el final feliz donde se van uniendo los dos mundos entre los, comillas, los de arriba y los de abajo. En la década del 30 esto era algo muy inusual de ver, muy controvertido, y Manuel Romero hizo muchas películas de este tipo, donde de alguna manera ponía en la pantalla ciertos temas que en la vida cotidiana quizás no. Ahora, la diferencia entre las dos películas, por lo menos lo que vos contaste, es que en una la ley parece que viene desde afuera, tienen que poner una ley, ¿no? Uh-huh. Desde la ley del exterior, y esto se resuelve más desde una cosa más interna, en donde sí. la clase alta tiene que poder interactuar inevitablemente acá con la clase más baja, ¿no? Uh-huh. En la otra es como que la clase alta termina teniendo un poco el poder, la ley le dice, bueno, te permito las visitas de la nena, pero vos tenés que aprender a leer. Sí, ese era el estilo de libertad Lamarque en sus películas. En muchas se da también esta cuestión de ese rol de la madre que no puede ser. En Madre Selva sucede que ella tiene que tomar el lugar de la hermana, y en ese tomar lugar de la hermana deja al amor de su vida, porque también es el amor de su hermana. Entonces, de alguna manera, los personajes de Libertad Lamarque tienen esa cuestión de heroicismo a media, pero también con un dejo de soportar, que también es la característica del melodrama, ¿no? Salvo cuando sucede la relectura, cuando aparece Tita en el cine, que tiene otras características de otra naturaleza, ¿no? Pero yo pensaba cómo aparece la cuestión de clase, ¿no? Porque por un lado hay un mostrar a la mujer en un determinado rol, en un determinado lugar, y esto como una novedad, madres que trabajan, mujeres que trabajan, ¿no? Es una cosa así como rarísimo, ¿no? Entonces hay que destacarlo aún desde el título, ¿no? Pero también con esto que estás planteando es, bueno, cómo atraviesa la cuestión de clase y cómo el cine resuelve si concilia las clases o sigue planteando la lucha de clases. Sí, bueno, aún en los melodramas de Tita, por ejemplo, hay uno muy particular que se llama, es un episodio de una película que se llama El amor nunca muere, tiene 3 episodios. Un episodio es el que protagoniza a Tita Merello, que se llama La Brava. La Brava es Tita y tiene una flota de camiones, y por supuesto en esa flota pasa de todo, vive, por decirte, en una pieza. ¿Y qué? ¿Por qué tiene la flota de camiones Tita, que sale bajo el vendaval? Porque los muestra, nadie puede ir, y no, y yo no puedo ahora, y puedo después, y sale Tita bajo la tormenta, se pone una hoja y sale con el camión. ¿Por qué hace todo ese sacrificio? Porque también hay un trasfondo, ¿no? Tita, ya Tita en la pantalla sola, no, sin decir nada, dice todo, ¿no? Pero bueno, Tita tiene que pagarle los estudios, de hecho se los paga, a Duilio Marcio, que es su hijo y que es médico. Ajá. Que es, ya es médico, pero con esa flota le pagó a su hijo el estudio de medicina. Pero Duilio Marcio cae en desgracia porque se va a casar con la hija del director del hospital. Ajá. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, ahí hay otro problema de clases también. Tita se empieza a poner nerviosa porque no sabe qué ropa se va a poner, cómo va a ir, si va a ir en el camión, qué va a hacer, etcétera, etcétera. Y entonces hace un esfuerzo sobrehumano para ponerse X pilcha, un sombrero, lo que mejor le parece a ella, y va a visitar a los consuegros. Por supuesto que a los ojos de ella y a los ojos del espectador no encaja Tita en esa casa, con esos lujos, ni en esa mansión, ni en el té que le quieren ofrecer, ni nada, y tiene un momento breve y se va. ¿Y qué decide hacer Tita? Y ahí la beta del melodrama. Sí. Tita no va a la fiesta. Tita no va a la fiesta, pero los va a ver entrar a la iglesia entre la muchedumbre. Es una suerte de cenicienta, digamos. Ponele, no sé. ¿Cómo se repite la telenovela, no, ¿no? De la tarde? Pero ahora van a ver. Y el melodrama es, por eso hay un texto muy importante que está en el libro del finado Claudio España, que se llama El melodrama, fuente de relatos. Infinitos, claro, infinitos, claro. Infinitos. Bueno, ¿cómo termina Martita que va entre la muchedumbre a espiar a su hijo hermoso, joven, córranse, dice, y no le dice a nadie que ella es la madre de eso que va ahí caminando. Bueno. Y los... con el sacrificio que le pagó. Y sin decir nada, nada, sufriendo. El lugar del sacrificio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los novios, antes de ir a la luna de miel, así como están vestidos, yo los mato. Así como están vestidos, le traen un pedazo de torta y comen en la pieza. Todos juntos, un pedazo de torta le trajeron. Ahora, ¿cómo se repite esto? Fin. La mujer pegada a la madre sacrificada, ¿no? Esa madre que tiene que hacer de todo, sufrir hasta humillaciones, no ser valorada, ¿no? La mujer pegada a ese rol. Pero es un rol muy marcado que se da en todo este trayecto y en todo este itinerario del cine argentino. Va a cambiar en la década del 60 porque cambian los espectadores y irrumpe el cine moderno y ya todo atraviesa Sartre y ya no es lo mismo. La claro. Píldora, la minifalda, estamos en otro tema. Claro. Pero en estos primeros géneros que estuvo muy fuerte hasta la década del 50, aún con la revisión que se hace del protagonismo de Tita Merello, hay cosas que... aspectos formales que se siguen repitiendo, pero también se siguen repitiendo porque obedecen a la estructura sidral del melodrama, ¿no? Algo que, un contrato que el director debe cumplir para no decepcionar al espectador. Ajá. ¿No? Y un poco era responder al contexto social, a cómo se vivía, ¿no? Recuerdo el profesor España nos decía: El espectador de la década del 30 y del 40 va a ver la vida al cine. Claro. No tiene un metalenguaje, una metainterpretación, es ver la vida en el cine. Y una película emblemática de eso es otra que se llamó Así es la vida, con Enrique Muiño y sus hijas, la solterona, la que se casa y no es feliz, la madre que se muere, y todo un montón de alimentos y de cuestiones que obedecen a la época. El tío italiano, el tío español, el tío biológico que no está en política y no es no tiene cuestiones claras, siempre está la policía buscándolo, y con todo eso tiene que lidiar el gran actor argentino de la época, Enrique Muiño, que no paradojalmente también hizo de Sarmiento, ¿no? Exactamente. Entonces un poco era eso. Ir a ver Así es la vida es ir a ver esa época al cine. Así es la vida. Así es la vida. Y marca las grandes líneas, ¿no? Sí, entre sí. Sarmiento y... De Enrique Muiño a Sarmiento. Claro, de Enrique Muiño a Sarmiento, o al revés, de Sarmiento a Enrique Muiño. Bueno, pero no es menor este dato. Por supuesto. ¿Cómo ves vos el tema de la imagen de la mujer en lo que refiere a estas décadas que vas contando? Visualmente, la imagen de la mujer. De todas maneras, la mujer, para el estereotipo de la época, tiene un lugar, como un buen lugar en las apreciaciones de los espectadores, ¿no? No queda mal parada o no se la toma de otra manera, como si, vamos a hablar un poquito después, en el cine mexicano. La mujer siempre es redimida, aún las que por ahí hacen de que trabajan en el prostíbulo, o siempre son consideradas esas mujeres de alguna manera las de aprender, ¿no? Uh-huh. Que cobijaban esos niños bien ricos que iban a dejar sus penurias en el prostíbulo, y siempre había algo más que su oficio, ¿no? Un consejo, una palabra, una contención. Y después en ese devenir del melodrama del cine también tenemos las devoradoras de hombres, ¿no? Como una pata más. La Femme Fatale, Safo, Historia de una pasión, todos los melodramas con Laura Hidalgo, muchos melodramas con Zully Moreno. Claro. Y a su vez, desde el aspecto formal, como me preguntas, todas estas mujeres tenían un tratamiento del rostro preponderante, que nada tenían que envidiarle al cine clásico de Hollywood. Uh-huh. Los primeros planos, la delicadeza de los planos de los besos, o estas actitudes propias del melodrama donde las heroínas se tiraban boca abajo a llorar en los cuartos donde las cortinas de Boal flameaban, sí, y empezaba la tormenta. Bueno, todo esto tiene un tratamiento iconográfico propio del género, uh-huh, que también responde a una exaltación de la figura de la mujer desde, uh-huh, su protagonismo actoral y desde su rostro y desde sus bellezas, porque eran todas mujeres también sumamente bellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, siguiendo esta línea, también tenemos un melodrama que, si bien es un melodrama de hombres, porque la cuestión le sucede al varón, está remarcada la figura de la madre. Es un melodrama que se llama, una película que se llama Pobre mi madre querida, que está protagonizada por Hugo del Carril, y donde acá se puede observar el estereotipo típico del triángulo melodramático. Ajá. Hugo del Carril tiene su noviecita que lo espera, de una especie de conscripción que vuelve. La madre le hace una fiesta enorme en el conventillo. La madre, además, es una actriz italiana que venía, de alguna manera, del neorrealismo, así que tiene una impronta muy melodramática. Se llamaba Emma Gramática. Y entonces, y el otro, la otra pata de este triángulo es Aída Luz, que es la mujer del mal vivir, digamos, del cual se enamora Hugo del Carril y por el cual le pasan todas las desgracias habidas y por haber. Pero aún así, desde las convenciones de la trama, que todo le sucede al hombre, el drama está bajo las premisas del título, que es Pobre mi madre querida. O sea, la cuestión ahí es todo lo que sufre esa madre por ese hijo que es malo, si se quiere. O sea, que si podríamos hacer un resumen, diríamos que la mujer está presentada, está nombrada en estas décadas, digamos, como una mujer sufriente, bella, ¿no? Digamos, con el rol de madre uno, ¿no? Con el rol de madre, sacrificada, ¿no? Pero también con el rol de prostituta y con el rol de esa mujer fatal, digamos, ¿no? Que devoradora de hombres. Digo, ¿cómo aparece? Que también reprime, ¿no?, sus deseos, porque la devoradora de hombres no es que, sí, living la vida loca y la película plantea eso. También reprime un montón de cuestiones por sus deseos o por lo que indica la moral o lo que sea. No, uh-huh, es una mujer devoradora de hombres que la pasa bien, uh-huh, ¿no? Sí. Si también sufriente. Claro, es una mujer, claro, claro, claro. Devoradora de hombres sufriente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Lo que vos podés decir acá, Malvina, algo que a mí me quedó pensando, es que no está tan objetivizada la mujer, sin embargo, en toda esta época, ¿no? Por lo menos no aparece como en algún punto valorada, si se quiere, desde los canon sociales. Canon social y la moral de la época, porque aunque es la prostituta que trabaja, siempre es en pos de sus hijos, de, ajá, su familia, o de salvar a su marido, o de callar por algo. No, siempre está enaltecida la moral, uh-huh, la moral no de la época, la moral de la mujer, de la mujer, claro, ¿no es cierto? Claro. La pone en un lugar de con una vara moral que todo lo justifica, ajá, ¿no? Ajá. En donde está más el deber ser que el ser, si se quiere. Sí, el deseo no está en juego de la mujer, siempre nunca. El deber, ¿no? Claro, es moral. Es moral. Es moral. Y vos decías que en el cine mexicano aparece la mujer como objeto. En el cine mexicano aparece la mujer como objeto ya desde los parlamentos, ¿no? Uh-huh. Bueno, las protagonistas del cine mexicano, una muy emblemática es Dolores del Río, que también tiene un tratamiento iconográfico del rostro, de los paisajes, etcétera. Pero ahí, si se quiere, hay una visión de la mujer ligada a una especie de, lo dice el inicio de María Candelaria. María Candelaria es una película de la década del 40, donde María Candelaria es Dolores del Río, se la deja apartada de lado porque es hija de madre natural. ¿Cómo nos enteramos toda la mala onda que le cae a María Candelaria? Tiene que haber una justificación. Entonces, la película inicia con un pintor que tiene una suerte, una rueda de periodistas que le van preguntando. Dígame, maestro, dígame, ¿qué este cuadro y este otro cuadro? Y este cuadro que siempre está tapado. Y él dice, no, este cuadro no. Y entonces la periodista, como todo buen periodista, dice, bueno, maestro, no le pregunto más, pero vuelve, le dice, dígame el cuadro este, ¿qué? Por favor, le pido. La curiosidad. Dígame, maestro. Bueno, bueno, conclusión, te voy a decir, le dice. Sucedió allá, y ahí va el reconto del relato, sucedió en Ticoltepec, no sé qué lugar era de ahí. Claro, había pintado a la madre de María Candelaria, había posado desnuda, y él había tenido a María Candelaria, y María Candelaria estaba vedada de todos los lugares naturales, sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, si quería ir a vender flores de un pueblo a otro en canoa, era apedrada. No podía. Ajá. Y ahí, en el cine mexicano, hay una cuestión muy fuerte, que es lo que rige la ley patriarcal, ¿no? Uh-huh. El padre, hombre, Estado, ¿no? Y todo lo que va acercando a esa mujer. Por ejemplo, María Candelaria era hostigada por el almacenero, si se quiere, que le reclamaba su cuenta y le reclamaba su cuenta y le reclamaba su cuenta, pero por otro lado, no podía ir a realizar su trabajo, no podía ir a vender ninguna flor porque en ningún lugar podía. Entonces, no, acorralada por esta exigencia del pago y sin posibilidad de poder mantenerse, ¿no? Ahí hay una figura de uno de los protagonistas que hace de novio, que de alguna manera la protege, uh-huh. De alguna manera la protege. Uh-huh. Pero bueno, estas cuestiones desde lo iconográfico y desde los parlamentos también tienen un fundamento de alguna manera teórico y que tiene que ver también con las construcción de las sociedades, ¿no? Ajá. Con el imaginario social y con la figura que tiene Malinche asociada a la mujer, ¿no? Bien. Esta figura súper controversial, con un montón, desde el aspecto semántico, explicativo, varias aristas, oficio de traidora, oficio de amante, el tema de la lengua, ¿no? Ajá. La traducción de esas cuestiones de la época hacen que la mujer en el cine mexicano sea considerada el reservorio de todos los males. Ajá. Bueno, de hecho, cuando en la lengua, ¿no? Que es un campo de disputa, en el lenguaje cotidiano, coloquial, cuando ellos dicen, cuando quieren denotar algo que está muy bueno, dicen, está padrísimo. Mm-hmm. ¿No? Sí, sí, está bien padrísimo, patriarcal. Claro, sí, sí. O cuando HDP, que es para nosotros, ellos, hijo de la chingada. Mm-hmm. Hijo de la chingada. Chingada, sí, a tu, sí, madre o algo así, sí, inclusive. Sí. Chinga a tu madre. Y aparte, la conquista como una metáfora de la violación, ¿no? Sí, claro. Absolutamente puesta desde, sí, lo iconográfico y, sí, desde lo parlamentario. Sí. ¿No? Mm-hmm. Una metáfora de eso. Todo, hay una toda una taxonomía terminológica, que la trata también Octavio Paz en El laberinto, uh-huh, de la soledad, que es, uh-huh, lo que es ser rajado, lo que es ser chingado, uh-huh, siempre violentado, uh-huh, siempre desde esa actitud, ¿no? Sí. Y hay una película muy muy distinta a todas estas que está a cargo de quien revisó el melodrama mexicano, que es Arturo Ripstein, ajá, donde pone en protagonismo, mediante el traslado de la novela de José Donoso, El lugar sin límites, él hizo la película y pone, que también lo trata la novela, ¿no? El protagonista es un hombre que es un travesti, y que es madre y que es padre. Ajá. ¿Qué sucede ahí? Ahí tenemos varias cuestiones para ver. La construcción de la maternidad, cómo se construyó ese hombre, madre y padre. Primero, la cuestión del travestismo. Ellos, ellos porque él y su hija japonesita regentean un burdel. ¿Cómo llegamos hasta ese burdel? La película inicia con algo muy fuerte, tiene también un cromatismo muy fuerte que agudiza todas estas cuestiones, es muy roja la película. La película inicia con Manuela, que es el personaje principal, y es muy significativo porque este personaje lo hace un actor que se llama Roberto Cobos, que muchos años atrás hizo la película de Buñuel, Los Inundados, sí, que hacía del Jaibo, que era un chico de la calle, criminal, salvaje. Entonces, 20 años después, hace este travesti. Entonces, la película inicia con Manuela preocupada porque escucha el camión de Pancho, que hace un año atrás vino de visita y le pegó y le rompió el vestido colorado. Y ella está preocupada por si va a volver, si va a visitar el burdel. Y están los dos durmiendo con su hija. Esta situación ambigua de un hombre durmiendo con una chica joven y diciendo ya que va a venir Pancho y que está preocupado, ya pone la cuestión de género en un montón de, en un abanico de posibilidades que la película va a ir afianzando de alguna manera y justificando el porqué, sobre todo en una película de Arturo Ripstein que no responde en absoluto al melodrama canónico mexicano de los 40. Entonces, lo toman a Pancho, que viene en su camión. Pancho es, sí, de las novelas mexicanas, es un actor que ahora no recuerdo, pero es el prototipo del actor mexicano con unos músculos tremendos, en un camión rojo y él con una remera roja. Y antes de tomar el rostro de Pancho, la cámara toma el volante y sus brazos, ¿no? Como para dejar en claro cuál es el lugar del macho, ¿no? En todos. El que conduce. El que controla. El que conduce. Entonces el justamente el que controla, el que tiene el mando, pero sucede en el final, sucede algo que, para ir cerrando, ya lo vamos a ir diciendo, es algo muy terrible. Y también lo habla en todos los textos de comportamiento de varones en masa o en manada. El lugar del burdel es el lugar donde todo está permitido. Entonces, ¿la película cómo termina? En un momento va a Pancho, porque a Pancho realmente le gusta a Manuela. Es así. Sí. Es así y no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué hace? Manuela le hace el número con el vestido rojo y bailan. Y en un momento, Pancho le da un beso. En el burdel no hay nadie más que Pancho, ella y el cuñado. Entonces le da un beso en los ojos del cuñado, a la vista del cuñado. Entonces es tan terrible eso que no se lo puede permitir, que la persigue y la persigue y la persigue, y como el cuñado vio ese beso, la mata. Oh, no. La termina matando. Entonces, ahí tenemos la mujer la culpable de todo en el... La mujer y la cuestión del género. ¿Qué es ser mujer? ¿Es biológico o es...? ¿No? ¿A qué alude esa figura de Manuela y ese lugar del hombre? ¿No? Termina melodramáticamente esta columna. Sí. Fin. Bueno.